Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2993, sabadito, fin de semana, ya con calor. Bueno, tuvimos unos días de remanso en la semana, pero pues ahí viene el calor, ahí vienen también las vacaciones, ahí viene Semana Santa. Por lo pronto, quédese con nosotros en este fin de semana, lindo sabadito, buenas tardes, buen provecho. Quédese con nosotros que tenemos un tema interesantísimo para usted, con nuestros especialistas, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general CEO de Adibor y de Logismic, que nos acompaña aquí cada 15 días platicando de temas relevantes e importantes. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, Roberto, muy buenas tardes, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con tu audiencia y pues poder saludarlos y platicar de los temas que nos gustan y, como siempre lo hemos comentado, buscar que todos estos temas de tecnología, de innovación, pues ayuden a nuestros amigos empresarios o a reflexionar, a poner en práctica nuevas tecnologías, nuevos proyectos, nuevas formas de hacer las cosas que les permitan pues aumentar su productividad, ser más eficientes, ser más rentables, bueno, dar mejor servicio, en fin, que es prácticamente la tecnología está impactando en todos estos, en todas estas aristas, ¿no? Que hay que acabar de entender, creo yo, y de aprender que el mundo tecnológico está inmerso, o sea, ya no podemos echarnos para atrás o ir hacia otro lado. A donde quiera que voltees, el mundo tecnológico está inmerso. Sí. Y eso es parte de lo que ya habíamos platicado, algo de esto, de las criptomonedas, pero ahora con la ley FinTech que autorizaron. Sí, se autorizó hace unos días. Quieren regular esa parte de las inversiones en criptomonedas. Sí. Que yo creo que no le dieron bien al clavo, por lo menos lo poco que leí de la nueva legislación. Uh-huh. Pero el mundo va para allá. En Estados Unidos también ya salió alguna legislación con relación a las criptomonedas. En Europa también, en Inglaterra. Pero y precisamente el tema financiero no se enajena de lo digital. No, al contrario, una de las industrias que más cambios está sufriendo es la industria financiera y todo lo que es la banca, ¿no? Están saliendo muchas empresas con modelos diferentes, disruptivos en muchos casos, que están poniendo, en algunos casos, sí en jaque a la banca tradicional, al crédito tradicional, a los préstamos tradicionales. Y en este caso muy específico de la parte de las monedas, igual que en este caso, pues los que están en jaque pues son los bancos centrales, que hoy por hoy son los entes que regulan pues la emisión, el resguardo y pues el aval de las monedas, ¿no? Y al ser ya el tema digital, un tema adicional que por naturaleza es descentralizado, es decir, cada uno nos volvemos nuestro propio banco. O sea, no hay un banco central. No hay un banco donde tú lleves a guardar tus monedas digitales. Sí existen las famosas carteras digitales, los wallets, pero uno es responsable de sus monedas digitales. Pero fíjate, aquí quiero que platiquemos el primer concepto, el primer tabú que están rompiendo las criptomonedas. No es que los bancos estén en jaque o los bancos centrales con el concepto tradicional que tenemos de moneda no están en jaque porque las criptomonedas sean malas. No es la parte tecnológica, es la parte de la regulación sobre el tema cambiario, es la parte de otro nivel de pensamiento en ese sentido. Tenemos que aprender esa visión de quien inventó las criptomonedas o quien se imaginó cómo funcionaría una moneda en el mundo virtual, porque es otro nivel de pensamiento, o sea, rompe con las estructuras tradicionales de, sí, de control de moneda. Acuérdate cuando se inició la historia de cuando en Holanda se vendían los tulipanes, ¿eran tulipanes? Sí, la fiebre de los tulipanes. La fiebre de los tulipanes, que se convirtió en moneda. Sí. Fue el primer sistema financiero de alguien que dijo, oye, yo te vendo, no vendía tulipanes, vendía el futuro de la cosecha de tulipanes. Y sí, ahí fue donde surgió toda la estructura financiera que hoy sigue regulando a las monedas a nivel mundial. Sí, sí, como bien dices, pues ya hay una serie de referentes históricos de lo que ha sucedido. Y tal vez como para poner en contexto esto que estamos comentando de la fiebre, los tulipanes, estuvo muy en boca. Realmente este tema tuvo un detonante por ahí de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, finales del año, donde prácticamente en todos los medios, en redes sociales, en los noticieros, en los periódicos, se hablaba del Bitcoin y que es una burbuja, y muchísimas personas igual entraron a ver de qué se trataba. La gran mayoría, hay que decirlo, sin conocimiento. Sí, simplemente por especulación. Sí, por un tema de especulación donde alguien te dice que vas a ganar. Que en un día, pues no sé, en un día, dos días, una semana multiplicó su dinero por dos y después por tres. Y te cuentan que en enero estaba en $800 y ya estaba en 15 mil, después en 17 mil, hasta llegar a un tope alrededor de $20,000, ¿no? Entonces el crecimiento exponencial, cuando los bancos te pagan, en el mejor de los casos, una tasa CETE, que estamos hablando ahorita como del 7%, la mayoría de los bancos no te pagan, al contrario te cobran. Y alguien llega y te platica de rendimientos del 500, del 1000, del 1500% en periodos muy cortos de un mes, dos meses. Sí, fue una fiebre, ¿no? Está fuera de nuestros pensamientos. Sí, simplemente ya cualquier instrumento de inversión que te hablara del 5, el 7, el 10, el 15, que es lo normal, lo común. Ya en bolsa pues puedes aspirar un 20, un 30, pero que te hablen de 150, 200, 500, 1000%. El primer pensamiento que te viene a la mente es de que te están robando. No, algo están robando. Bueno, sí, pero ya cuando tienes ligero conocimiento, dices, desde que todos están comprando y la demanda está creciendo y se habla que para finales del 2018 habían comentarios de que va a estar alrededor de $100,000 y está en 15 mil ahorita, dices, si pongo 15 mil pesos, voy a tener 100 mil pesos el año que viene. Bueno, déjame. Y muchísima gente metió, pues, mucho dinero, poco dinero, algunos con mucho. Correcto. Con temor de perderlo. Y ahí es donde se empezaban a platicar muchas recomendaciones. Cuando empezabas a investigar, siempre había la gente sensata. Correcto. Que te decía, pues, no inviertas lo que no estás dispuesto a perder, ¿no? Pero sin embargo, Warren Buffett decía eso. Ajá. Sin embargo, pues es tan atractivo. Digo, era porque ahorita sigue bajando y bajando desde prácticamente. Bueno, ¿tú tienes inversión en bitcoins? Pues yo seguí la regla de pon una cantidad que estés dispuesto a perder, ¿no? Como okay. Algunos decían, imagínatelo como si fueran unas vacaciones, que si lo perdiste, pues ahí quedó, ¿no? Si es como unas vacaciones. Se pagó. Unas vacaciones terminó, que te llovió y no pudiste salir es a la correcto, playa. ¿No? Entonces, sin embargo, sí hay mucha información que hubo, que vamos a ir platicando ahorita de todo el tema de criptomonedas, del Bitcoin, de otras monedas y cómo se está dando hoy por futuro. Hoy la dinámica. Yo creo que aquí, miren, aquí, de acuerdo con el The Economist, esto fue escrito en octubre, creo, del año pasado, dice, quien hubiera invertido $1,000 en Bitcoins en el 2010... ahora tendría $36 millones. Impresionante, bueno, esta cifra. Estos apartados eran los que detonaban de que dices, esto todavía estoy a tiempo, ¿no? Y sobre todo si alguien te dice que va a llegar a $100,000 o a $1,000,000 en 3 años. Entonces dices, pues es ahora, ¿no? Correcto. Entonces creo que hay que ponernos en este contexto, amigos, para no victimizar y no maldecir lo que la tecnología está haciendo posible que suceda. ¿Qué es esto? Claro. Pero aprender de ella, otra vez, como lo siempre nos lo has dicho, para sacarle el mejor jugo a la tecnología, que trabaje para nosotros la tecnología. Claro. Y bueno, de este tema vamos a estar platicando, no se me vayan, muy interesante. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Just your attitude, it's tearing me apart, is ruining everything, and I swore. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Qué bueno que nos acompaña a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Déjeme dar las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, nuestro community manager que está encargado de las redes sociales. Está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Escríbanos, estamos en permanente comunicación en las redes sociales, que se han vuelto un medio de comunicación muy, muy importante para estar precisamente en comunicación y en contacto con ustedes. También quiero agradecer aquí a la cabina de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que esta grabación llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, que tenemos información relevante. Déjenme platicarles de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes. Ellos tienen rutas desde Progreso, Yucatán, hacia Panama City, Tampa, Florida, hacia Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas y Tuxpan, Veracruz. Creo yo que los principales puertos con lo que se refiere al Golfo de México y Estados Unidos para el envío y el recibir mercancía y carga. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en sus buques. Ellos cuentan con embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando estos temas tan interesantes que tiene que ver con las criptomonedas. Es importante, Fernando, darle la dimensión adecuada. ¿Por qué no empezamos con qué son las criptomonedas? Sí, los conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos? Bueno, de entrada, posiblemente lo que más hayamos escuchado en los medios sea la palabra Bitcoin, que es fue la primera criptomoneda y la más popular. Si mal no recuerdo, se crea en 2009. Por una persona que su identidad es desconocida y usa el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Oye, 9 años, date cuenta. En 2009, sí, es un poco más ya de nueve años. Y lo hace libre, pone pues un white paper, un documento donde explica la tecnología. El Bitcoin es una moneda descentralizada en la cual 2 personas la pueden utilizar para transferir valor. Lo primero es, otra pregunta es, ¿qué le da valor, no? Correcto. Y ¿quién la imprime? ¿Qué banco la emite? Lo primero es que el valor lo determina el mercado, ¿no? Esa es una de las situaciones por las que el año pasado empezamos a ver que estaba subiendo y subiendo y subiendo. Y básicamente ese valor se daba a partir de la oferta y la demanda, ¿no? Alguien que estaba dispuesto a pagar por un Bitcoin una cantidad, y el siguiente postor pues estaba dispuesto a pagar más, y así se estaba inflando a partir de una, pues, de una fiebre, ¿no? De una fiebre. Pero una oferta y demanda, ¿no?, completamente libre, o sea, sin ningún ente regulador, que normalmente en las monedas, ya ves lo que pasa con el peso y el dólar. Es correcto. Pues hay un banco central mexicano que dice, no, no quiero que salga tan caro, que, o sea, regula de alguna manera el mercado. Es correcto. Aquí no, aquí es simple libertad de oferta y demanda, y decir, oye, mi producto que te transfiero a través de la tecnología vale tantos bitcoins. Claro, cuando empezó, pues prácticamente el bitcoin valía centavos. Y paulatinamente fue creciendo. ¿Cómo se determina? Lo primero que determinó en el algoritmo es de que nada más pueden existir 21 millones de bitcoins. Okay. Esto, dependiendo de otras monedas de las cuales vamos a practicar en los próximos bloques, puede cambiar. Algunas tienen igual algunas limitantes respecto a la cantidad, pero en el caso específico de bitcoin no puede haber más de 21 millones, ¿no? Entonces, el solo concepto de tener restringida la cantidad máxima que puede existir se da un tema de escasez. Claro, y ya le levantó el precio. Es correcto, ¿no? Entonces, la segunda manera es cómo se empiezan a emitir. Esto correcto. Es a partir de un proceso que se le conoce internamente como minería. Los bitcoins usan tecnología de matemática de cifrado, es criptografía, para generar cada moneda. Esto es a partir de resolver diferentes problemas matemáticos que, conforme cada Bitcoin van naciendo, por ponerlo de alguna manera, el problema matemático se vuelve más complejo. Sí, más porque complejo, tienes que seguirle la pista en dónde va, quién lo tiene, etcétera. Es correcto. Entonces, se espera que el último Bitcoin, es decir, el Bitcoin 21 millones, se logre minar alrededor del año 2030. Ahorita, pues, todas estas personas que están poniendo sus equipos de cómputo para minar o resolver estos problemas matemáticos, pues están todos los días trabajando horas y horas y horas de procesamiento para poderle dar nacimiento. Entonces, la manera en la que se diseñó el algoritmo es a manera que va creciendo el número de bitcoins disponibles, el problema y la cantidad de computadoras que se necesitan para resolverlo se vuelve mayor y mayor y mayor. Por eso se estima, y así son estimaciones, de que se espera que el último Bitcoin se logre minar aproximadamente en 12 años, ¿no? Va a depender mucho de la capacidad de equipo de cómputo. Correcto. ¿No? Entonces, el último Bitcoin seguramente vamos a tardar muchísimo en minarlo, porque pues el nivel de complejidad matemática que ya va a tener va a ser bastante elevado, ¿no? Porque aquí hablamos de lo que es el blockchain, que es es lo que estás platicando, ¿no? O sea, ese blockchain donde radica esa tecnología tiene que seguir evolucionando para mantener, o sea, quiero entender, es como si ahorita quisiéramos saber de cada billete de 100 pesos que hay circulando en México, sí, o en el mundo, yo debo de saber dónde está, quién lo tiene y qué transacciones ha hecho con él. Es a eso correcto. Te refieres el procesamiento, bueno, que se requiere. El, ¿no?, procesamiento es literal, es como resolver un problema matemático. Ahora, el blockchain es la tecnología en la cual queda registrada, correcto, el nacimiento y las transacciones que van sucediendo con esa moneda. Es decir, si yo se la transmito a alguien más, pues queda registrado que yo se la transmití. Por ejemplo, yo, Fernando, se la transmití a Roberto, y ya esa moneda ya no es mi propiedad. Correcto. Te la pasé y tú iba a quedar en tu cartera. Esa tecnología en donde queda registrado todos estos movimientos históricos infalsificables se le conoce como cadena de bloques, o su blockchain, nombre en inglés, correcto, blockchain, ¿no? Entonces, es la tecnología base sobre la cual se construyó las criptomonedas. Existen otras criptomonedas, llámese Litecoin, Zcash, Ethereum. Bueno, hasta Maduro tiene su el Petro, criptomoneda. El Petro, que es una criptomoneda que está por emitir, si mal no recuerdo, Venezuela. digo, por emitir, no estoy 100% seguro si ya sí, la sacaron, no, pero sí anunció que Venezuela iba a emitir una criptomoneda para respaldar en teoría con reservas de petróleo, ¿no? Entonces, y así como estos ejercicios, también hay otros países en India que se han dado cuenta que es una tendencia natural de evolución tecnológica. Por ejemplo, India también tiene un proyecto de criptomoneda, China igual tiene proyectos de criptomoneda, diferentes países a nivel de país, más que verlo como el enemigo, varios ya están adoptando la tecnología, obviamente respaldada como un gobierno, ¿no? Que son gobiernos que están entrando fuertemente en la tecnología. Es correcto. O sea, correcto. India y China, digo, Venezuela, no sé. Pues Venezuela son India de esos casos que tal vez ahorita pudiésemos comentar, donde ya los venezolanos, debido a la escasez de dinero y de efectivo, correcto, están recibiendo, okay, muchos de ellos que trabajan para el extranjero, sus pagos en Bitcoin. Porque de otra manera, simplemente... Pues si no vale la moneda que posiblemente me algunos hayan visto videos en Facebook donde pues ya se ve la escasez enorme de efectivo, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a seguir redondeando estos conceptos, pero ahí está lo que significa el Bitcoin. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sé que vas saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. La temperatura va a estar sensacional este fin de semana. Así es de que acuérdense que la crioterapia es una exigencia ya humana, diría yo. Cargue hielera para todos lados para evitar los golpes de calor y disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, la aplicación de Soft Restaurant, que es una herramienta que le ayuda a los restauranteros a establecer controles en su negocio, sobre todo el control de inventarios por medio de las recetas de los productos, te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes, que es uno de los puntos claves de cualquier restaurante para evitar el desperdicio. Y Soft Restaurant es una aplicación desarrollada por National Soft que tiene el éxito a nivel internacional, así es de que está usted en muy buenas manos. Lo único que necesita es probarlo y que se lo demuestren. Márqueles 941-5077, dígales que escuchó esto en Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de Soft Restaurant. O también escríbales a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre las criptomonedas. ¿Qué más podemos sacarle información a esto de las criptomonedas? El valor en el mercado ya no lo explicaste cómo se fue dando y para qué y cómo cobró relevancia. Todas las criptomonedas tienen un límite de emisión, o cómo se emiten. O sea, ya me dijiste, por ejemplo, Bitcoin tiene 21 millones de bitcoins máximo. Máximo, es correcto. Eso lo estableció quien diseñó el Bitcoin. Cada persona que diseña su criptomoneda le pone un límite. Sí, hay criptomonedas, no sé, por ejemplo, el Ripple, que el Ripple es una moneda pensada para los bancos en realidad. Es una moneda que no tiene límite, que puedes usar como lo que es el peso de dólar, que la empresa o el grupo que la creó, pues tiene la capacidad de generar tantas como sean necesarias, ¿no? Hay otras, por ejemplo, el Zcash, que es igual otra moneda, igual algunas se fueron al doble, algunos pasaron a 42 millones, pero en realidad cada criptomoneda, y hay muchísimas, hay más, si mal no recuerdo, ahorita deben de haber más de 1,000 monedas. Ah, de diferentes. ¿Tanto así? Sí, ¿1,000 monedas? Sí, más de 1,000 no monedas diferentes, cada una con usos y proyectos diferentes. Y acá cobra gran relevancia entender de qué se trata cada una de ellas, porque cada una de ellas pues va adquiriendo su valor a partir, como comentamos, de la oferta de la demanda. Muchas de ellas tienen proyectos muy interesantes que tienen como que grandes posibilidades de futuro. Del uso que se le va a estar dando, ¿no? Sin embargo, prácticamente como hoy por hoy, pues antes para crear una moneda tenías que ser un banco central de un país. Pues hoy sí, por hoy con que tengas con reservas de oro impresionantes, es correcto. Hoy por hoy con tener cierto nivel de conocimiento técnico, pues puedes decir, pues yo, pues, ¿por qué no voy a tener mi? O sea, cualquiera puede diseñar, desarrollar una Bitcoin. Sí, hoy por hoy pues la tecnología es abierta, uno puede analizarla, uno puede hacer su propia versión y lanzar su propia moneda, ¿no? Entonces aquí cuenta mucho conocer quién está detrás de los proyectos, en qué se respalda, qué solución o problema ¿quién es, resuelve. Digamos como un concepto tradicional de la banca tradicional, o sea, la banca históricamente surgió en procesos de confianza. Es correcto. O sea, yo soy banquero, que yo tengo el dinero y confío en ti porque me dices, oye, lo quiero para sembrar, qué sé yo, y tengo tal confianza en ti, en que lo vas a hacer, que te presto el dinero. Es correcto. Y que me lo vas a regresar en X tiempo, ¿no? Ese es el principio básico de una banca. Es correcto. Y de manera muy, muy similar, la creación de nuevas criptomonedas están basadas en proyectos que buscan resolver alguna necesidad o alguna iniciativa, ¿no? Una que ha cobrado gran relevancia es Ethereum. Ethereum es una criptomoneda y una plataforma sobre la cual igual otras criptomonedas también se están desarrollando con diferentes finalidades. Bitcoin parte tiene mucha relevancia porque fue la primera, la que más participación de mercado tiene. Sin embargo, en algún momento Ripple ha estado en segundo lugar, después ha regresado Ethereum y ahí va cambiando el quién es la segunda, quién es la tercera. Y ¿quién estas determina redes, a qué se dirige la criptomoneda? El proyecto, al final es un conjunto de personas o de empresas que se reúnen, definen un proyecto, definen una tecnología, programan esa tecnología y empiezan a buscar, en este caso, inversionistas, que se les llama ICOs, Initial Coin Offering, que es como que cuando sale uno a bolsa, dices, bueno, tengo tantas monedas, ¿quién está dispuesto a entrar con su dinero? Se llama dinero fiat, que son pues los que conocemos, ¿no? Los pesos, los dólares, los euros, los yenes, a cambio de cierta cantidad de criptomonedas, ¿no? Con esta cantidad ellos se financian, que es igual, es una manera nueva de financiarse, lanzar una oferta inicial de monedas. Se financian y empiezan ellos ya a construir la tecnología. O sea, con esta tecnología, al final lo que van a buscar es tratar de resolver algún problema, ¿no? Ese punto me interesa porque estamos viendo que la tendencia de inversionistas va hacia las empresas que resuelvan una, o sea, estamos quitando de un mercado financiero el proceso de extracción, o sea, va dirigido a un proyecto, como dices tú, y quizás un proyecto social. Pues de todo tipo, ¿no? Hay por ejemplo, proyectos que lo que buscan es volverse la moneda que se utilice para, por ejemplo, para casinos, ¿no? Otros proyectos que están enfocados a monedas de realidad virtual, proyectos de realidad virtual, otros para temas de préstamos, otros para temas de crédito. En fin, tienen diferentes funcionalidades, diferentes funciones y diferentes objetivos. Como todo, pues hay que analizar quién está detrás del proyecto, porque al final lo que hacen estos grupos es plantear una idea, intercambian monedas virtuales por monedas fiat a cambio de tener financiamiento para ir desarrollando la tecnología, ¿no? Correcto, pero a ver, es una pregunta, Fer. No está basado en el simple hecho de acumulación. O sea, las monedas se desarrollaron para acumularlas, para el que tuviera la capacidad, ya sea de producción o capacidad de... Pero es acumular riqueza. Pues, y la criptomoneda, como que veo que tiene otro... O sea, es más importante el proyecto a la que está aplicada la criptomoneda. Hoy por hoy así es. Ahí está una de las grandes situaciones por las que algunas personas se confunden. Hoy por hoy no es un mecanismo de inversión. Correcto. Per se, que digas, es como una casa, ¿no?, que va a subir de valor. Sí está subiendo de valor porque cada vez hay más demanda. Hay... Correcto. Un número limitado, como lo es la tierra, por ejemplo, los bienes raíces, y eso le está dando el valor de que está acrecentándose. Pero en el trasfondo de la gran mayoría de ellas, hay un proyecto específico en el que está vinculado. Y al final lo que se busca, o la innovación del Bitcoin, está en reemplazar a ese tercero, que en este caso son los bancos. Sí, que es un proceso descentralizado. No hay alguien. Donde te verifica que sí tienes tu dinero, ¿no? Si yo voy a un restaurante, saco mi tarjeta, el que dice si esa tarjeta tiene dinero o no es el banco. En este caso con el Bitcoin ya no existe ese banco. Es como llevar el dinero físico, decir, aquí está mi dinero. Llevas tu Bitcoin y ellos pueden checar que es tuyo, que está tu nombre. Es correcto, no es infalsificable, las transacciones son únicas y quedan registradas, ¿no? Entonces, esa intermediación desapareció, por eso es la gran preocupación. Correcto. De los bancos, ¿no? Porque, y no nada más de los bancos, ahorita podemos platicar de otros entes, cualquier ente que su función sea verificar que lo que se dice es real, está en riesgo por este tipo de tecnología. Llámense en notarios, llámense en institutos electorales, llámense en certificadoras. Interesante. Ya con esto se cambia mucho el panorama. Interesante, amigos. No se me vayan, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. I tried to turn away, but it's raining in my heart every time we are apart. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. But it's just your attitude, it's tearing me apart. Is ruining everything, and I swore. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, aquí conversando con ustedes a través de, pues, estos temas de las tecnologías de la información, en este caso platicando con nuestros amigos de Adibor. Que, por cierto, déjeme decirle que si usted quiere ingresar a esta transformación digital para que sus productos, sus servicios estén en las redes, se conviertan en el mundo digital para que, pues, simplemente pueda usted vender más, acérquese a Adibor. Adibor, ellos son especialistas en estos temas de marketing digital. Y bueno, aquí estamos platicando esta tarde con el ingeniero Fernando Santa Cruz, platicando sobre las criptomonedas. Una pregunta que viene aquí en el documento este que saqué, que está muy extenso, dice, ¿cuál es la innovación real detrás del Bitcoin, que es el blockchain? O sea, ¿es la tecnología de blockchain o la tecnología que nos da la libertad de que tú y yo podemos hacer una transacción y que nos paguemos en bitcoins sin que tengamos absolutamente a nadie atrás, como un banco? Claro. Que nos regule. Yo creo que o es, como un SAT, que es esa correcto. Es ahí es donde viene la innovación tecnológica. Sí, la primera innovación tecnológica que parece fácil, pero la verdad es un gran mérito, es que lograron crear tecnología que evita la duplicidad. Hoy por hoy, si tenías un archivo, le podías Okay, te lo sacar puedo. 10, 20, Sí. 50 o 100 copias del mismo archivo, siendo idéntico cada archivo, ¿no? Y al crear una moneda digital donde al final son archivos que están viajando, el tener la certeza de que no es duplicable, ese es un gran mérito O sea, técnico. evitas el fraude, evitas Simplemente no puedes tener el dos robo. bitcoins. Pues el robo sí se puede dar en el sentido de que te pueden quitar esos archivos y ya te los robaron. Sin embargo, el mérito es la no dupli una, la primera es la no duplicidad, ¿no? Porque estábamos diciendo, ah, pues sácame una copia. Correcto, Y sí. ya con Oye, acabo de eso, comprar un Bitcoin. sácame una Oh, copia. sácale copia. Sácale copia. Métemelo al Exacto. Ese USB. es un gran mérito, no es duplicable y está respaldada por el blockchain, que es donde queda registrado todas las transacciones de quien ha tenido esa moneda desde su nacimiento, desde que fue minada, hasta la última persona que lo tiene y cómo se ha movido, cómo ha Es estado toda como si la le fueras grabando trazabilidad. al Bitcoin, taca, taca, Es un taca, taca, registro de ahí, todos son. se anota todos los movimientos y a nombre de quién ha ido, quién lo ha recibido, en fin, y una serie de parámetros. Ese es el gran mérito. Y debido a que este gran libro donde están los registros que se conoce como blockchain, pues esas transacciones ya se pueden dar sin intermediación. Ese es el gran mérito, ¿no? Y no nada más, y se puede dar sin intermediación. Obviamente en el intercambio de valor, tú me das algo a cambio de algo y yo te pago con un Bitcoin, pero esta tecnología está pensada para muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, para voto digital es una de las tecnologías que tiene mayor futuro para que en unos años podamos ver la implementación del voto, ahorita que estamos en tiempos electorales, Pues a sí, con través de de un Bitcoin, por tecnología. ejemplo. No sería con Bitcoin, O sí con bueno, la tecnología de una. blockchain, que es decir, no es duplicable, no es No es copiable, no es falsificable, falsificable. está la trazabilidad totalmente transparente y resguardada. Está descentralizado, que ese es un gran tema. No hay un servidor Sí, donde dices, no va a ser el ¿y INE. quién tiene el control del servidor? Pues No va a literal ser el está, INE, no va a ser, o sea, es correcto, está correcto. totalmente descentralizado y dividido en centenas o millares de computadoras que tienen exactamente la misma información y que a nivel de cómputo es muy, muy complejo todavía. Llegar a pensar en temas de hackeo o de copia o de falsificación, ¿no? Entonces, todo el tema de contratos, de transmisión de valor, de voto digital, de préstamos, de créditos, de identidad, tiene un gran futuro realmente por venir en los próximos 10 años a través de la tecnología de blockchain. Lo más relevante de Bitcoin es la tecnología que está abajo de Correcto. ella. Abajo, sobre blockchain se construyó Bitcoin y así como Bitcoin hay otras criptomonedas. Sin embargo, la tecnología con la que fue hecho da para muchísimo más, ¿no? Entonces hay muchos grupos trabajando en diferentes proyectos de crédito, de notarías, de voto, Sí, bueno, de todo lo de que podemos todo. intercambiar. Es correcto, es correcto. A eso va, o sea, todo lo que sea intercambiable, que es todo. O que le podamos dar un valor. Exacto. Es susceptible utilizar esta tecnología para dejarlo de hacer tales como hoy por hoy lo estamos ejecutando, ¿no? Que para hacer una referencia con el inicio de la plática, los Bitcoin o las criptomonedas son los nuevos tulipanes. Es correcto. O sea, solamente que aquí no, porque el que se le ocurrió hacer eso allá en Holanda. Era un mercader porque ahí llegaba, era el puerto ¿qué puerto era? Porque era donde llegaban todo, era un punto donde cruzaban todos los barcos que hacían comercio de Asia con todo el mundo. Entonces a él se le ocurrió y decir, bueno, pues el embarque de tulipanes, lo puedo comparar con el embarque de seda, o con el vale tantos tulipanes, vale, etcétera, etcétera, Sí, se etcétera, convirtió en la en la moneda de. moneda. Las criptomonedas tienen la ventaja de que no están en un lugar centralizados por nadie. Es correcto. Esa es la definición así como... Bueno, para que yo la entienda. Pues sí, sí, el hecho es de que no están centralizadas. Yo creo que antes de terminar el programa valdría la pena de ¿y cómo adquiero una? Correcto, esa era la siguiente pregunta. A partir de que no estaban centralizadas, se crearon lugares de intercambio, que su nombre en inglés es Exchange. Y el exchange más importante en México se llama Bitso. Hay dos que son como competidores. Bitso, lo pueden checar en internet. Y el otro es Volavit, que ambos su lugar es... Yo tengo bitcoins, tú quieres comprar bitcoins, ahí se intercambian. Correcto. Y la plataforma cobra un porcentaje de la transacción, ¿no? Entonces, es un lugar de intercambio. Y así como estos, los más importantes para México es Bitso y Volavit. En nivel internacional está Coinbase, en Asia está Binance, que es el más grande del mundo. Pero ellos no controlan los bitcoins. Ellos no controlan los bitcoins. Ellos tienen bitcoins y te los venden. No, tampoco tienen bitcoins. Ellos son la plataforma donde personas como tú o como yo nos reunimos para intercambiar los bitcoins. Y normalmente estas plataformas aceptan dinero fiat, que es pesos, dólares, para que tú deposites en esos lugares dinero tradicional y puedas ya intercambiarlo con gente que tiene bitcoins, ethereum, ripples, litecoins, bitcoins, o cualquiera de las otras 10,000 monedas, ¿no? Entonces, pueden meterse. Ahora, muchos de estos para México esta semana empezaron a sacar nuevas innovaciones. Por ejemplo, ya Bitso está en la posibilidad de darte una tarjeta de crédito. O sea, tú puedes tener tus bitcoins o tus ripples o tu Zcash. ¿Una tarjeta de crédito? Que puedes ir pagar y te lo descuentan de tu cuenta de bitcoins. Ok, bueno, ahí es como si tú depositaras tus bitcoins en un banco. Ajá. No sé, y te doy un plástico. Es correcto. Pero eso es regresar al sistema tradicional. Con otras monedas, ¿no? Con otras monedas. Claro. Lo que pasa es que al final, pues si los tienes en digital, ¿qué haces con ellas, no? Lo necesitas igual usar para tu vida cotidiana. Lanzaron esta innovación de ya dar una tarjeta de crédito. Lo otro es que se está utilizando mucho para envío de remesas. Igual lanzaron un producto de remesas. Te platicaba en el bloque anterior que en Venezuela he tenido colegas venezolanos igual que ya cobran sus servicios con Bitcoin, porque simplemente en los bancos ya no hay dinero por la inflación. O sea, vas y no hay dinero. No da el dinero. Y aunque tú vayas a cajeros tras cajeros, seguramente en redes sociales lo han visto, no hay efectivo, ¿no? Entonces, es muy relevante. Entonces, realmente este tema está empezando, Roberto. Yo estoy seguro que en 10 años, cuando cumplamos el programa 20, vamos a ver que temas ya muy de cotidianidad, todo esto del tema de las criptomonedas y todos los usos que se le dieron. Se le pueden dar. Y bueno, yo creo que seguiremos platicando de este tema. Claro. Porque es importantísimo, ¿no? Claro. Y puede revolucionar el mundo económico. Va a revolucionar el mundo económico y también de muchas industrias. El tema es estar enterados, subirse de manera temprana. No poner ni todos sus ahorros ni inversiones, sí, no. Pero esas historias que leemos de que metí $1,000 y ya se convirtieron en 10 millones, son cosas que sí pueden suceder ahorita, para que en 10 años, 15 años, 20 años, dije, yo puse $1,500 y se convirtió en $1,000,000, ¿no? Ah, mira. Puede suceder. Obviamente no pongan dinero que no estén dispuestos a perder, ¿no? Muchas gracias, mi querido Fernando. ¿Dónde te pueden localizar? Claro, nos pueden checar en internet, en ivor.com.mx, en las redes sociales igual nos pueden contactar por Facebook, por LinkedIn, o al teléfono 941-5555 y los ayudamos con sus proyectos de tecnología. Ahí está, muchas gracias. No, Fernando, al contrario. Santa Cruz. Nos vemos para la próxima. No, gracias a ti, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.